amanece. De aire en ondas hoy que haces prendes o reinicias. Pasto no filate, repio no la otra vez arroz. El sonido lo transforma. Baje o suba, ya subió en forma de internet. La perilla mono, actívese la puntita del cartón. Con mucho hielo y poca ropa. The room is on fire. The room is on fire. Chicos, pueden hacer un poco más de silencio. Estoy acá en el cuartito, por favor, que no puedo pensar, Estoy en cuartito, en tu cuartito. En el cuartito. Chao. The Little Room of Bogado. Ridículo día, primavera medio camino. No todas las cosas son enteras, sino partes. El cuerpo, las palabras y los autos. La idea es una parte y este encuentro de dos personas contándose algo de una vida. Si nos diéramos un beso, saliva que arranca, llega, queda en mi cuerpo y mi cuerpo. 3 meses, dice la ciencia, demora un cuerpo humano en desprenderse de los restos de esas partes de otro humano viajando por dentro. Pero es ridículo hoy pensar 3 meses más allá de mañana. Disculpe, doctor, tengo saliva intrusa desde hace tiempo, me la quiero sacar. Imagino que ya es verano completo, hay asados y familias, hay parejas de vacaciones y bebés que van a nacer en invierno o en la próxima primavera. Hay cortes de luz, piletas de noche, agujeros en las rodillas de los pantalones y viento y yo tengo 96.560 vasos sanguíneos y en todos circulará alguien que me dio un beso asomando a la primavera. Aunque podría ser peor, un frío invierno haciendo sopa o llevando al gato al veterinario. Muchos lugares no son el momento. ¿Por qué ríes así? Si no tienes razón. Tú sabes que te quiero. 1308 en esta ciudad que muchos han llamado la Reina del Plata y yo llamo Buenos Aires, porque es el nombre que le pusieron hace ya mucho tiempo. Estamos aquí de vuelta en un a vivo del Cuartito de Bogado, después de estar casi 3 semanas saliendo en grabaciones, donde estuvimos cubriendo la Feria Libre de Guadalajara, entrevistando a gente desde la distancia, armando un montón de cuestiones, todo por WhatsApp. Hoy estamos en vivo y lo único que habrá en celular es la filmación de la persona que viene aquí a visitarnos, la increíble poeta y joven poeta, debo decir también, Débora Hatches, que vino con su librito del 2016, 8 minutos 17, pero que también vino con material nuevo, algo que está preparándose, que no sé hasta qué punto quiere avisarlo o no, pero seguramente vamos a hablar de eso. ¿Cómo andás, Débora? Bien, ¿y vos? Bien, bien. El pelo suelto ahora. Qué bueno tenerte acá, Fer. Ay, gracias. Te extrañamos. No, por favor. Vine y me saqué el bigote, porque sí. Por las dudas. Estaba viendo el libro de Modesto Rimba y justo estábamos hablando de qué linda la editorial Modesto Rimba. O sea, sí. Yo al principio cuando arrancó el proyecto lo veía medio como de refilón, diciendo a ver qué onda esto. Y la verdad que ha sacado un montón de libros, entre ellos el que tengo en mis manos, que es 8 minutos 17 segundos. ¿De qué se trata este libro de poesía? ¿De qué se trata? Primero porque el título. Bueno, primero porque el título. El título hace referencia a algo que ya fue dicho muchas veces, que es el tiempo que tarda la luz del sol en llegar hasta acá, ¿no? Ese delay entre la salida de la estrella y la llegada a nosotros. O sea que nosotros estamos desfasados 8 minutos y 17 segundos respecto a lo que pasa en el sol. Claro. que es como nuestro centro, ¿no? Es arbitrario también porque podríamos estar desfasados más tiempo respecto a lo que pasa en estrellas más lejanas o menos tiempo en las más cercanas. Pero bueno, como el Sol es una referencia para los seres humanos. Claro, por supuesto. Por lo menos para mí. La estrella más linda, la estrella que más brilla, el Sol. Como Emiliano Carrazón en este programa. Ay. Oh. Si Emiliano es el Sol, yo sería el planeta Plutón, que no se sabe si es un planeta o es una bola gaseosa que está muy lejos. Bueno, 8 minutos y 17 segundos. El título ya medio que remite a una cosa un poco cósmica, por decirlo de alguna manera, y el poema que has leído tiene que ver con algo un poquito más inmediato. Aunque está como esa especie de pasaje de microcosmos, macrocosmos, ¿no? Sí. O sea, la saliva del otro en el cuerpo. Sí. Y de repente un título tan grandilocuente como la referencia a la luz solar. Sí, tengo un problema igual yo, porque ahora vos hablabas de la otra, lo que estoy preparando, el nuevo material, sí. Se llama El tiempo de la luz. Y tiene un poco que ver con esto, que a mí lo que me sorprende mucho son esos grandes temas que después en el cotidiano se pueden medir. Claro. Por ejemplo, le das un beso a una persona que te gusta y el beso es un beso, puede ser muy mágico y todo, pero lo puedo medir en cuánto tiempo queda la saliva en el cuerpo del otro, ¿no? Y eso es una medición concreta, científica y claro. Mesurable. Pero el beso no es mesurable, no es explicable, ¿no? Hay algo entre esas dos... Sí, en esa distancia, justamente en ese desequilibrio temporal y mesurable entre las cosas que nos pasan y cómo medirlas. Claro, y ahí es donde vos más o menos te plantás un poco para. Y ahí está medio. Sí, ahí es. Si yo tuviera una poética definida, sería la tenés, esa. La tenés, ya, bueno. Ya tenés este libro. No sé si has publicado algo más después de esto. Yo te conocí, de paso Diego y Chiveo, por una antología de poesía que se llama Apología. En Apología 3 era el sí. Tuyo. En Apología 3 salieron los poemas de Débora, que estuvo muy bien porque las tres ediciones de Apología fueron armadas por una especie de jurado armado ad hoc de tres personas que iban eligiendo material. Y bueno, en el tercero han elegido parte del tuyo, que tiene el prólogo de Leo Boix y el epílogo de Gustavo Yuste, sí. Que fueron dos de las personas que estuvieron implicadas. Sí, bueno, sí. Ahí leí tus primeros poemas, después la vida nos cruzó. Después me enteré que había sido al curso este que había armado en la Facu en su momento. Sí, fui dos clases. Dos clases, que le cambiaron la vida, por supuesto. Y bueno, ahora... Estoy como reencontrándome con tu obra, este librito, ¿y qué más tenés publicado? Y antes de ese hice uno artesanal, porque yo estaba... Me planteé el proyecto de hacer una editorial artesanal, se llama Objeto Editorial, ahí de hecho lo publicamos a Gustavo, que no funcionó, o funcionó y no funcionó, o está no funcionando. Y ahí publiqué uno que se llama La Desplazada, que sucedía en una plaza. ¿La Desplazada? La Desplazada. Muy bueno. Sí. Tenía todo que ver con el espacio también, claro. la plaza como lugar, el no lugar, bueno. Ese es de poesía, salió en el 2014, después este en el 2016, Apología en la antología y no publiqué nada más, poemas en internet. Claro. ¿Y tenés algún sitio que esté funcionando ahora relativo? No, está todo como, hay que buscar en la deep web para poder encontrar. Pone mi nombre y fíjate qué pasa. Muy bueno. Cuando digo eso me confunden con el... Cuando buscan Fernando Abogado, hay un Fernando Abogado que es un político como bastante siniestro de la zona sur. Oh. Sí, yo creo que igual debe estar muy enojado conmigo. Porque así como yo, claro, así como yo digo, este Fernando Abogado, él debe decir, ¿quién es este drogadicto que hace poemas a la marihuana en internet? Por sí, favor. Sí. Débora, ¿cómo es el proyecto este que estás encarando ahora? Lo digo porque es un proyecto de largo aliento, no sé hasta qué punto vamos a hablando de cuestiones de luz. Va a ver la luz el proyecto el año que viene, en cualquiera de sus muchos formatos. Pero lo que has hecho es escribir una novela. ¿Cómo fue pasar de la forma breve de la poesía a algo que de una u otra manera requiere quizás un desarrollo un poco más amplio? Bueno, es un gran tema ese. Porque si yo tuviera que decir qué tipo de texto es El tiempo de la luz, yo diría que es una novela poética o una poesía novelada. Claro. Porque tiene algo de eso, ¿no? Como que sigue manteniendo esta idea de cómo medir, cómo, sí, asir lo inasible, porque es la historia de un hombre que todos los días, ¿no? Camina determinada cantidad de kilómetros, medidas en pasos también, claro. Y que toca una puerta, la roza así, más o menos, y vuelve, ¿no? A su trabajo y a su vida, y también mide los materiales, va midiendo el tiempo. Y lo que él busca es abarcar la totalidad de la puerta, tocándola en cada uno de sus puntos, ¿no? Entonces, si una pulgada mide tantos milímetros cuadrados, ¿cuántas veces tiene que tocar la puerta para abarcarla toda con su pulgar? Con su pulgar, ¿no? Con claro, la suma de sus pulgares. Está buenísimo porque la manera en la cual has descrito tu producción y demás es como que la trasladaste de una manera bastante íntegra a la producción de narrativa. Yo lo que leí de la novela, que creo que habré leído la mitad, la verdad que tiene como ese formato fragmentario también que te permite entender el pasaje, ¿no? Sí. De la poesía como forma breve a la novela, pero una novela armada de episodios, armada de momentos casi medio como pequeñas epifanías cotidianas, porque esta especie de encuentro con la puerta es una especie de lo mínimo, banal, cotidiano, pero de repente transformado en una especie de hecho súper mega trascendente en la vida de los personajes. Es más, la vida de los personajes está muy oscurecida en el sentido de que no hay dramas grandes. Exacto, sí. Sino que está como esta cosa del encuentro de ese sujetito, sí, chiquitito, con esto, ¿no? La puerta. Que es lo que a mí me flashó cuando empecé la novela. Te dije, está buenísimo el comienzo con el encuentro de la puerta. Había algo también de que la pintaba, si no me equivoco. Sí, en un momento el hombre se encuentra con la puerta, pero no sabe que hay del otro lado, digamos, lee en la puerta las señales de la vida de esa casa. Que nos vamos enterando que es la casa de la hija. No es un misterio a resolver, no está planteada, claro, sobre el enigma de que no se sabe qué pasa, sino que se va, bueno, planteando que es la casa de la hija. Y ahí, por ejemplo, cuando la pintan a la puerta, ¿no? Cambia la textura, porque una cosa es tocar la madera, claro, otra cosa es tocar una pintura. Después hay un mosquitero también, entonces dice, bueno, el mosquitero de metal, la pintura y la madera, en esas texturas están todas las distancias. Es más fácil hablarle a la madera que al metal, ¿no? Hay como distintas reflexiones y uno lo podría pensar como esto escrito en verso podría ser un libro de poemas de un hombre frente a una puerta, ¿no? Y podría ser un libro de poemas. Cada encuentro con la puerta podría, claro, ser un poema. Podría ser un poema. Entonces ahí, bueno, el leve, ¿no?, límite entre lo que es poesía y lo que es prosa, o lo que es poesía y lo que es novela, o si la novela tiene una narrativa propia. Hay una narrativa específica de la novela, o si esas narrativas pueden mutar en la poesía también. Bueno, hemos hablado de poesía varias veces, no hemos hablado de novela, y la primera pregunta que me surge ahora con este traspaso, ¿no?, con esta novela que espero vea la luz, otra vez con el mismo tema, El tiempo de la luz se llama la novela, ¿qué tipo de novelística a vos te atrae, o por lo menos sentís que te generó algún tipo de relación, inspiración, conexión para poder pensar este proyecto? Bueno, sí, un autor que yo lamento el extranjerismo, ¿no?, pero a mí me flasheó mucho, Barico, Alessandro Barico, sí. El más conocido de él es Seda y Océano Mar, pero a mí el que más me gustó se llama Tierras de Cristal. Mirá, no lo leí ese. Bueno, recomendado a full. Qué bueno. De Anagrama y... sí, creo que Anagrama editó todo, ¿no? Todo lo de está inclusive en las ediciones de bolsillo. Y sí. Sí. Sí, y sacó unas chuchitas muy lindas de tapa dura, de seda, sí, de 900, muy lindas. Sí, sí. Bueno, y lo que tiene ese autor, por lo menos como yo lo veo, es que él plantea, de hecho él tiene una escuela de escritura que no es de escritura, sino de narrativa, ¿no? Como pensando la narración. Él dice que todo en la vida tiene una narración y una narrativa, que no tiene que ser específica de ningún género, formato, etc. Claro. Tanto para el cine, para el teatro, para lo que sea. Bueno, y él lo que hizo en ese libro, que a mí me encanta porque es como que yo le busco las hilachas de la producción, siempre, ¿no? Como los mecanismos de producción, es que tiene tres historias paralelas que no se tocan en realidad, pero que por cómo están puestas y superpuestas, pareciera que suceden en un mismo lugar. Pero si yo lo pienso desde la producción, yo no lo entrevisté a él, ni lo voy a entrevistar, ni no sé cómo lo hizo, pero yo me imagino que él tenía tres historias, quiso presentarse a un concurso, porque de hecho la novela gana por un concurso, y dijo, tengo que hacer una novela, necesito, claro, tantas páginas, junto estas tres historias, y quedó algo ahí, como en la combinación que me pareció genial. Entonces yo tenía también dos historias, que era la historia de este hombre con la puerta, y la historia de una chica plantando plantas, bueno, plantando, fracasando en su idea de plantar. Y bueno, y entonces me busqué un artilugio para unirlas, va, como inspirándome en eso que había hecho un poco él. Y después hay un autor argentino que me encanta mucho, joven también, seguro lo conoces, Santiago Craig. De nombre, no leí nada. Bueno, él hace algo así muy poético también, justo tengo el libro ahí, que es que escribe cuentos y novelas, pero con un tono de la poesía. Tiene como el ritmo de la poesía, tiene un tono muy poético Entonces, bueno, también leer esos híbridos, también está, bueno, Carlito Acevedo hace un poco eso, Ann Carson, ¿no? Ann Carson, mira. Ann Carson también. Y Claudia Massín tiene un libro, La Siesta, también. Sí. Yo te iba a decir que a mí me parecía, bueno, esta cosa, ¿no? De los poetas que se vuelven novelistas, que en realidad muchas veces son los mejores novelistas. Estaba pensando, por ejemplo, ¿no? Sí, para mí, por lo menos, ¿no? Uno que tira como una especie de definición, pero, qué sé yo, Juan José Saer. Sí. Cuando había comenzado a leer tu libro, pensaba muchísimo en la primera escena de Nadie Nada Nunca, sí, del personaje que se queda mirando un pedazo de salame. Sí. Y hay un adjetivo que me parece que solo Saer lo puede usar y que más o menos quede bien, que es rojizo. Ah. El salame rojizo. Bueno, la flasheé mucho con eso. Y después también pensé, alguien que bueno, acabo de volver de México ayer, y entonces fue como muy raro, porque fui con un amigo, Joaquín Sánchez Mariño, que es la persona que más conoce la obra de nuestro querido y nunca bien ponderado escritor Roberto Bolaño. Y es más, estaba muy contento de ir a México porque decía que quería hacer la gira por los lugares que aparecen los detectives salvajes. Una cosa muy... Sí, sí. Yo lo quería acompañar, pero al final no salió. Cuestión que, si uno se pone a pensar, Roberto Bolaño también hace el mismo movimiento. O sea, trasciende como novelista. Sí. Pero él viene de la poesía. Lo mismo que Saer. Trasciende como novelista, pero en realidad él siempre escribió poesía, bueno, o viene referenciado en la poesía. Tal cual. Yo me acuerdo en el final de Argentina 2, hablando un poco de la facultad. Habla nuestro momento, Puan. Volviendo un poco a los orígenes. Cuando me tocó dar el final, me tocó Juan Elio Ortiz y Saer. Claro. Y aparte era por bolilla, ¿viste? ¿Te acordás cómo era? Que te sí, sí, sí. Bueno. Yo ese final tuve la suerte de no rendirlo nunca. O bueno, sea, hice la materia, todo, pero no quería dar ese está final. Está mal eso. Yo fui con una valija, bueno, con los libros. Fue, claro, bastante, bueno, nada, ridícula la situación. ¿Valijita para la valijita con rueditas, esa que se arrastra tipo más viaje? Tipo escuela primaria. Ah, pero bueno, valija, valija. Mochilita de rueditas, pero bueno, claro, sí, aquí sí. Eran muchos libros. Sí, un montón. Y no me las bancaba sin libros. Entonces, no, bueno. Llegué todo ahí y me dieron ahí unos minutos para hacer una hipótesis, no sé qué tenías que hacer, que yo no había preparado con antelación, por cierto. Sí. Bueno, y ahí entonces yo empecé a hablar del ritmo poético de Saer, a decir que había algo en sus idas y vueltas y en sus comas, ¿no? En afirmar algo, pero después ponerlo en duda, que en la poesía es mucho más fácil de hacer. O sea, él en la narrativa hizo algo, estaría buenísimo tener ahora los textos para dar ejemplos, ¿no? Pero él en la narrativa hizo algo buenísimo, que es que afirma algo, pero después vuelve, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, bueno, porque estaba mirando el salame rojizo. Si es que se puede llamar rojizo a, claro, un salame que cuelga, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, como que ahí vuelve y pone en duda lo anterior. Y Juan Elio Ortiz lo hace mucho más fácil, que es poniendo signos de pregunta que cierran, pero que nunca abren, ¿no? Claro, eso es buenísimo. Hablando de la gente que tiene problemas, yo pongo los signos de interrogación, de apertura y de cierre. Es más, hace poco fui señalado en un grupo que comparto con la señorita Débora Hánchez, sí, de por que el único era sospechoso. Que... Pero lo que voy es, para toda la gente que se queje, que dice, ay, no, bueno, Juan Elio Ortiz lo hacía. Juan Elio Ortiz lo hacía hace mucho tiempo, sí, y lo que hacía era obligar a que vos, lector, vuelvas sobre lo dicho anterior para ver dónde empieza la pregunta y qué cosa es la pregunta, hasta, claro, dónde llega. Bueno, Saer hace un poco eso porque afirma algo, ¿no? Como si uno leyera un verso en afirmativo y tuviera que volver porque vio el signo de pregunta y tuviera que volver, claro, a recorrer todo el poema. A resignificar todo lo que leyó. Entonces, Saer hace eso, ¿no? Pero en la prosa. Sí, esa total. Idea, bueno. Esa, por eso me, sí, saqué muy buena un 10, hipótesis. Me saqué un 10, sí, sí, sí, en el, sí, final de Argentina 2 y estoy es muy buenísimo, sí, sí. Está muy bien. Para aquellos, pero, que tengan ganas de leer cosas de Saer, lo más triste es que, hablando mal y pronto, más allá de que de Juan Elio Ortiz pueda leer un montón de cosas, la antología de Lozada, sí, por ejemplo, se consigue re fácil, internet, lo más loco es que es muy difícil ahora conseguir obras editadas de Saer, porque no sé por qué Sex Barral no está reeditando, no sé si hay algún está tema. Está haciendo todo tomos completos. Sí, algo raro está haciendo. Sacaron el de cuentos, que se, sí, lo vi. Pero no sé qué pasa con las novelas. Por ejemplo, Nadie Nada Nunca, yo la leí en una biblioteca porque no consigo ejemplares. Y si los consigo, los consigo tipo a 1000 pesos. Una cosa delirio. Creo que está en PDF eso. Sí, sí, se consigue igual. Es más, si pones Mercado Libre, hay alguien que se avivó y hace las ediciones pirata a 200 pesos. Que, ay, que está. Genial. Cuando es en castellano, cuando estás, es tu propio mundo. Sí, sí, sí. Comprar cualquier edición que da lo mismo. Bajátelo por PDF. Si es una traducción, ahí sí, sí discutimos. Claro. Pero después lo otro. Nadie Nada Nunca es una novelaza. Yo recomiendo mucho Cicatrices, que es la que se suele dar en Argentina, sí, 2, como para iniciar. Que es justo esto, ¿no? Lo que decía Débora muy bien. Que es tipo, pasa algo y tenés como diferentes puntos de vista acerca de eso que pasa, pero cada uno aporta una cosa que en realidad no se complementa o no tiene relación con lo otro, con lo que dice otra persona que vio lo mismo, y que aparte pone en duda lo que ellos mismos están diciendo. Es como Rayomón. una especie de narrativa a lo Rayomón. La obra de la antigüedad oriental, que tiene una versión en película de Akira Kurosawa, que es este hombre que se encuentra con un asesino, el tipo lo mata y demás, y después hay como una especie de juicio para ver qué es lo que pasó, y cada uno de los que estuvieron ahí cuentan lo que pasó, inclusive el muerto. Y no se sabe muy bien qué es lo que pasó. Están como tratando de reconstruir un hecho, pero al mismo es como una especie de policial en la antigüedad japonesa feudal. Nada, miren Rayomón de Akira Kurosawa o lean la obra. Débora, qué lindo compartir con vos este momento, tu sabiduría, tu sapiencia y tu gran estilo. Nos vamos a ir de este cuartito con un poema más, si a vos te parece bien. Sí, ¿qué hice con el libro? Lo tengo acá. Muy bien. Bueno, le vamos a leer el poema que le da nombre al libro, que no sé si es el más lindo, pero es el que, bueno, qué sé yo, el que le da nombre al libro. Fundamental, ¿no? Bien marketinero. Bueno, ya que estamos, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. No, por todo favor. Muy lindo, muy amoroso. Débora, por favor. Me encanta la improvisación. No, me encanta entrevistarte y conocer tu lectura acerca de la literatura. ¿Vos decís? En general, sí. Bien, vamos entonces. Si algo sale alguna vez de una boca, la explosión, labios quebrando el aire, miraba esa boca moverse. No tiene sentido lo que no importa. Hablaban de otras cosas y hacía calor. Miraba el aire buscando palabras. París en verano nunca va a ser lo mismo que Buenos Aires el 2 de enero. Pero enero está lejos y yo demoro unos segundos en responder cuando me hablan. Disimulo a veces, es el paisaje de esta ventana. Mi familia no está de vacaciones en el otro hemisferio, le cuento a alguien que no preguntó. ¿Cuánto sale un pasaje? ¿A cuántas horas están? Preguntas que impactan como rayos. Pasaje, ticket, distancia, kilómetros. La luz del sol también tarda. 8 minutos en llegar hasta acá, le digo al que pregunta. Y 17 segundos, susurro. Imagino potente esa luz, un color distrae, la fuerza es blanca, el sol quema la raya del cuero cabelludo. También está lejos el sol y, sin embargo, es la luz que viaja siempre hasta acá. No podría ser en otro sentido. Viaje, impacto de llegar, impacto, París no es Buenos Aires. Siempre unos segundos se pierden en el medio. Como el agua de la manguera en la casa de mi abuela. Yo prendí el agua y miraba el tiempo. Mi hermano tenía varios segundos para correr y esconderse, hasta que el agua llegaba del tanque a la canilla, de la canilla por esa manguera interminable a la boca, la salida. Siempre unos segundos se pierden en el medio. Un recuerdo, por ejemplo, entre dos lugares del día. Hace mucho que no voy a esa casa, no corro por el jardín ni riego las plantas. El agua sale como una explosión, potencia transparente, cada gota atravesada por el sol de hace 8 minutos 17. Cuento con los dedos en la pierna, busco a mi hermano. Él espera agazapado, pero nunca, tan lejos como para que no pueda mojarlo. Cuando sale de frente, mira fijo la boca de la manguera, esperando, atento, el chorro helado, bañando la cara, el cuerpo de mi hermano tostado por el sol. No sé lo que sentía exactamente, el frío del abrazo, el agua de la boca. No sé lo que sentía, nunca me lo hizo a mí. The Little Room of Bogado.